Estamos de vuelta entonces, compañeras, compañeros, para este contacto telefónico que está realizando la compañera. Y por lo pronto, invitarle a reflexionar en torno al uso de los mapas. Hay personas que han estado publicando los mapas y dicen cuáles son los idiomas que se hablan. Entonces, cuando usted mira Europa, los idiomas son muchísimos. Cuando usted mira África, igual los idiomas son muchísimos. Sin embargo, aquí en Sudamérica, español, portugués y pare de contar. Entonces, vamos reconstruyendo. Y para eso, por ejemplo, la conformación de esta comunidad lafkenche y la recuperación de absolutamente todo lo que tenemos que reaprender. Así que aquí vamos con el contacto. Eso, estamos al teléfono con David Núñez, parte de esta conformación Talca Lafken, para que, bueno, saludarle también, felicitar de alguna manera, no sé cómo se dirá, el que se esté dando este reconocimiento también, que se propongan desde ahí, y para que nos vayas contando un poquito todo lo que significa, todo lo que involucra esta organización. ¿Cómo estás, David? Hola, Merani. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por el contacto. Bueno, les puedo contar que, bueno, mi nombre es David Núñez, yo soy algarrobino de nacimiento y siempre tuve un poco esta inquietud de investigar qué pasó con la población indígena de esta zona central, pero por motivos laborales estuve mucho tiempo trabajando en el sur, entonces vivimos en un lugar, siempre he estado consciente que vivimos en un lugar donde hay mucho racismo, donde también la historia local siempre se ha invisibilizado en función de la historia oficial, digamos, de estos poblados costeros, con el surgimiento de los balnearios. Entonces, cuando volví al Garrobo el año pasado, empecé un poco a conversar esto con algunas personas y me di cuenta que en realidad había más personas que estaban pensando en lo mismo o con la misma inquietud. Entonces, quedamos el año pasado también en todo el contexto del movimiento social, surgió esta idea que, bueno, que ahora está dando frutos con esta conformación de la comunidad indígena. Eso, buenísima. Antes de darle ya más de lleno con lo de la conformación, si pudieras contarnos ahí para la gente que está escuchando de otros territorios, una descripción ahí breve del territorio, cómo es, para que nos podamos ir imaginando qué es lo que se busca proteger, conservar, resguardar. Claro, nosotros hemos definido como organización hacernos cargo de un territorio que es bastante amplio, que va desde Punta de Tralca, o mejor dicho, de Isla Negra, por el sur, hasta Quintay por el norte. ¿Ya? Esto abarca tres comunas, abarca el Quisco, el Garrobo y parte de Casablanca. Bueno, en este territorio todos sabemos que hay un avance gigantesco de las inmobiliarias que están destruyendo el poco espacio verde que nos está quedando, ya principalmente destruyendo también espacios que son sitios arqueológicos, pero también zonas de tránsito y de uso consuetudinario, se puede decir, de nuestra gente, de la gente que siempre hemos vivido acá, de la gente que ha pescado, por ejemplo, por dar un ejemplo gravísimo, que en el Yeco, sector de Algarrobo, la gente siempre ha ido a pescar a la playa de Tunquén, y hoy en día el tránsito hacia la playa de Tunquén está amenazado por una inmobiliaria que cerró, que puso un portón. Entonces, ese tipo de cosas están pasando en todas partes. Las quebradas también, antiguamente, cuando yo era niño, transitábamos por las quebradas. Y ahora el acceso a las quebradas también está siendo cada vez más difícil porque todo el borde de las quebradas se ha ido llenando de casas que no dejan, que no respetan, no se dan cuenta de que por ahí pasa un camino, por ejemplo. ¿Ya? Un camino de uso ancestral. Bueno, eso es como el territorio que hemos definido. y hacia adentro, digamos, desde el mar hacia el interior, la verdad es que no tenemos como todavía como tan pensado un límite. Yo creo que más tiene que ver con el interés que vaya surgiendo de la gente que quiera participar. Esa. ¿Y cómo la han hecho entonces para ir organizándose y poder conformarse ahí como comunidad lafkenche, chango lafkenche? Bueno, estamos en una etapa súper inicial. Esto nace de la voluntad de unas pocas personas que nos pusimos de acuerdo con empezar esto, con iniciar esto. Y estamos hoy en día en un proceso como de poco a poco darnos a conocer y de invitar también, de invitar a la gente a participar, a la gente que tenga esta inquietud, esta necesidad quizá también de investigar un poco por sus orígenes, ¿no es cierto? Acercarse a participar y apoyar a esta organización que intenta principalmente proteger el territorio, pero también proteger formas de vida que se han ido perdiendo y derechos que se van perdiendo, derechos de uso del espacio. Entonces lo que estamos haciendo es visitar a personas de diferentes localidades que sabemos que son de familias antiguas de acá para invitarlos a participar, para contarles de qué se trata. Entonces, en esa etapa estamos en la etapa como de ir dándonos a conocer, de difundir de qué se trata. Y en relación al tema chango, también de investigar, o sea, esa es una etapa que en realidad se viene y que tenemos que buscar la forma de poder conseguir incluso recursos para poder hacer una investigación o pedirle directamente a lo mejor a los organismos encargados de cultura de la región que apoyen una investigación respecto a la genealogía de las familias más antiguas para poder llegar a un acuerdo, digamos, de quiénes son las personas de Algarrobo, el Quisco y Quintay que podrían solicitarse reconocidos como changos. Eso, qué importante labor. Y David, ¿cómo ha sido entonces la recepción de esta gente, familias más antiguas que, como decíamos nosotros aquí en la introducción, de repente ha sido negada también de toda esa ancestralidad? ¿Cómo ha sido para ustedes acercarse a ellas? ¿Qué le ha parecido también a la gente ahí, si nos puedes comentar algo? Sí, mira, en general ha sido difícil, no ha sido fácil porque, bueno, y era esperable, dado el contexto que yo te comentaba del racismo que impera en la zona, y de toda una vida, en realidad toda una historia en que el ser indígena ha sido algo mal mirado, ¿no es cierto?, algo que no es bien visto. Entonces, no te podría decir que hay un entusiasmo por el tema, o sea, las personas que estamos dentro de la comunidad estamos muy entusiasmados, pero se invita gente, hemos invitado a gente y la gente es un poco tímida. Entonces yo sé que es algo que no es fácil, además que hay mucho también desconocimiento, pero bueno, cuando empezamos esto sabíamos que iba a ser así. Ya conocemos, sabemos dónde vivimos y cómo es la gente de acá. La gente también acá muchas veces también es muy tímida y no quiere meterse en problemas, en alguna cosa así. Entonces, hay también ahí todo un tema a trabajar, de a poquito, pero nosotros confiamos en que el trabajo que vamos a hacer y que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, partiendo desde el punto de vista incluso de lo más importante, que es lo espiritual, y desde ahí creemos que esto es como una semilla recién que está recién brotando. Entonces, tenemos confianza en que esto va a seguir creciendo de a poco, ya, sin apuro. David, y bueno, por un lado, ahí como leíamos en el comunicado, al reconocerse, al conformarse ahí como comunidad en lafkenche, considera una relación bien bien ligada, bien profunda ahí con el territorio, con el respeto a lo ancestral también, y a todas las distintas formas de vida que están ahí, pues, al Kuemoguén que hablaban, a este buen vivir, y cómo se podría ayudar eso también a la paralización de estos proyectos que nos hablabas anteriormente, a poder ir frenando un poco esa expansión inmobiliaria y tal vez otras cosas que ¿qué están pasando dentro del litoral también? Claro, yo creo que ahí es especialmente importante darnos cuenta y tomar conciencia que nosotros vivimos en un territorio que está lleno de restos arqueológicos, de rastros de la gente que vivió antes que nosotros, y muchos de esos lugares son cementerios, ¿ya? Entonces son lugares que para nosotros deberían ser sagrados, deberían ser lugares que tienen una importancia cultural enorme. Y que hasta el momento lamentablemente han sido destruidos sin ningún miramiento, porque cuando se construye un edificio y aparecen restos, estos son ocultados, son enterrados rápidamente para que no haya paralización de las obras. Y eso se sabe, es un secreto a voces, en Algarrobo por lo menos, en cada edificio que se ha construido se han encontrado restos, y eso no debe seguir sucediendo. Entonces, bueno, eso por una parte, y por otra parte, los espacios que son de naturaleza, como los barrancos, las puntillas, ¿no es cierto? La península de Punta de Talca, que lo nombramos ahí en el comunicado, pero muchos otros lugares, son también el espacio que nos queda libre a la gente que somos de acá, porque si nos dejamos estar, todos esos espacios finalmente van a ser privatizados y vamos a terminar viviendo en guetos, lejos del mar, como ya hay en esta zona. Y eso yo creo que es lo que no tenemos que permitir. Entonces, pienso que desde la comunidad indígena, desde una visión que rescata lo ancestral, lo indígena, podemos defender estos espacios y hay otras amenazas que incluso más adelante pueden ser peores. No solamente las inmobiliarias, eso también está todo el tema de la contaminación del mar, de la sobreexplotación del mar. Y también de la restricción de uso del mar, porque en este momento en Algarrobo, por ejemplo, está lleno de yates, pero quedan como 5 botes de pescadores. Entonces, ese tipo de cosas queremos ir visibilizando y defendiendo y recuperando también las formas antiguas del uso del mar, de poder mariscar, de poder pescar, de poder navegar para la gente de acá. Maravilloso. ¿Qué pasos seguirían entonces ahí considerando que nos están escuchando de la radio Las Quenche, que es de todo este territorio también y de otros lugares? ¿Cómo se puede ir aportando también? ¿Cómo se puede tal vez ir sumando a algunas personas si tienen algún contacto, alguna página y que nos podamos ir informando más también? Bueno, lo que viene ahora es tratar de seguir creciendo de a poco en el territorio que les mencioné. Para nosotros sería ideal también ir generando lazos con otras comunidades que ya existen en San Antonio, por ejemplo, que ya lo estamos haciendo. Y para territorios como el Tabo, San Sebastián, lo ideal sería que existiese ya una organización similar. O sea, yo haría la invitación a la gente de allá que se junten, que las personas que tengan esta inquietud y que ojalá también formen una comunidad. Y bueno, los pasos también que siguen para nosotros acá son conformar una comunidad jurídica, una comunidad bajo la ley 19.253, que es la ley indígena, para poder también tener una herramienta jurídica. O sea, para nosotros lo más importante es ser una comunidad de hecho. Una comunidad que existe por el solo hecho de que nos juntamos y decidimos serlo y decidimos trabajar en la protección de nuestro espacio, en la recuperación de nuestra identidad. Pero ese tipo de herramientas como una personalidad jurídica son útiles y son solamente herramientas, no hay que perderse con eso. Pero claro, ese es el otro paso que viene para poder también con esa personalidad jurídica solicitar el espacio costero marino, que es una facultad que tienen las comunidades que tienen personalidad jurídica. Eso, maravilloso. ¿Alguna página entonces? ¿Un Facebook, Ah, sí. Instagram, alguna cosa así? Sí, hay un grupo de Facebook que se llama por el momento Comunidad Chango Lafkenche. Ya, así que la pueden buscar por ahí. Y bueno, en algunos afiches de invitaciones que hemos hecho, aparece mi teléfono también. Igual se los puedo mandar, no sé cómo quieras. Si quieres lo puedes difundir, o si alguien pregunta, si lo llama a ustedes, también le pueden dar el número a ustedes. Buenísima, gracias, gracias. Eso, ¿algunas palabras final, alguna cosita que se te vaya quedando en el tintero que quieras comunicar? Bueno, si es que hubiera alguien escuchando de la comunidad Chango Lafkencha, agradecerle a todos los que participan, a los que se han interesado y se han acercado, y especialmente a nuestra Lonco María Cristina Lienqueo, de acá del Quisco. Muchas gracias, David. Estamos en contacto entonces para cualquier cosita. La radio Lafkenche, obviamente, muy abierta para la difusión de todo lo que vaya pasando en el territorio y sobre todo de la protección y de la ancestralidad, ¿no? Y también a través de este programa de la Red de Medios de los Pueblos, poder difundir todas estas informaciones. Ya, pues muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Chao.